emisión 333 en la que, al menos en lo que nos toca a nosotros, inaugurando este nuevo espacio que corresponde al nuevo edificio de la 530 La Voz de las Madres, un espacio en el que todavía, sonoramente, en lo que respecta a nosotros, nos tenemos que adaptar. Estamos en pleno proceso de adaptación del estudio nuevo y del sonido que presenta también el estudio nuevo. Algo natural, como los duraznos, pero principalmente... ¿Qué pasa para los que son inadaptables? Se la tienen que comer doblada y se tienen que adaptar, bueno, básicamente, en algún momento, porque así es el sistema sociopolítico, Maximiliano. Fractura expuesta a Radio Tango, en el programa que 333 habíamos dicho que íbamos a traer tres músicos. Una mentira más de este programa que, se transforma cada vez más en el menos escuchado del tango todo. Bueno, ¿qué dicen? Saludamos a todos ahí, a los, como diría Elmer Pacheco, nuestros queridos ojeritos, en este caso, y no nuestros queridos tangueritos. ¿Por qué decimos ojeritos? Bueno, calculo que ustedes habrán estado chequeando las informaciones de los últimos momentos. La página de Fractura Expuesta. Bueno, no solo la página de Fractura Expuesta, sino también algunas informaciones que estuvieron vinculadas a lo que fue la presentación del festival, de la duodécima edición del Festival de Tango Independiente. No, y, independiente no. Perdón, mirá. Papá. La duodécima edición del Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso arranco de nuevo. Y... Allí el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, estuvo haciendo la presentación de esa edición. Sí, participó de la presentación. Sí, y en esta ocasión habló, nuevamente reiteró, porque esta es una idea que él la viene sosteniendo, calculo que él la sostendrá, ¿no? Viene sosteniendo desde el 2008 aproximadamente, una idea que tiene que ver con que el tango es la soja porteña de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no se puede plantar acá? Claro, porque acá soja no se puede plantar, es imposible. Pero tenemos el tango, que es la soja porteña, y él lo vinculó a la rentabilidad y demás cosas. Tenemos el audio para escucharlo y luego una pregunta que luego de escuchar el audio desarrollaremos. Dije escuchar tres veces, mándalo, Tito. Claramente sabemos que seguramente uno de los sectores más potentes, más dinámicos, es el campo, la agroindustria. La famosa soja, la carne si se puede exportar, la leche, el trigo. Pero bueno, la ciudad también tiene que tener un lugar en esa Argentina que quiere encontrar un lugar en el mundo. Y la ciudad obviamente no puede cosechar soja, no hay lugar para ese tipo de cosas. Pero yo digo, la ciudad tiene su propia soja, el propio lo verde, que es sin duda el tango, que es el lugar que nos ha permitido hoy, después de esa original y creativa idea de nuestro ministro Hernán, junto con los hermanos uruguayos, lograr ser declarado patrimonio de la humanidad, el Río de la Plata como representación del tango. Y alrededor del tango, la verdad que es como un pasaporte de entrada, ¿no? Y tenemos nuestra propia cátedra de la Universidad de Beijing, y este furor en el mundo entero termina la meca del tango, que bueno, que es el Río de la Plata y Buenos Aires en particular. Una pregunta sobre las políticas culturales y el tango. Si el tango es la soja porteña, ¿se evalúa en algún momento retenciones para el tango como para alimentar la política cultural? No, me parece que existe eso, pero eso también es una cultura, sería una innovación desafortunada. Bien, escuchaban ustedes la voz de Mauricio Macri, hablando con nosotros, y por si no se llegó a escuchar con claridad, nosotros este video lo subimos a la página y está traducido, pero lo que él dice es que sería una medida innovadora, que una medida que no se ha tomado en ningún lugar del mundo y que sería una medida desacertada. Pero luego, con un poquito más de tranquilidad, porque una vez que se realizó la pregunta, Mauricio se fue porque se tenía que ir. En realidad lo que hice es algo así como, esa innovación sería desafortunada en términos de cultura. Sí. Eso es lo que hice específicamente. Se fue y hubo una posibilidad de charlar un poco más distendidos con Hernán Lombardi, el ministro de Cultura, a quien se le reiteró la pregunta, y él contestó algo que en un punto contradice lo que dijo Macri por lo siguiente: cuando se le pregunta a Lombardi sobre las retenciones, si el tango es soja, entonces pongamos retenciones como para redistribuir la renta extraordinaria que generan los espacios que se dedican a la escena show del tango Forex, porque explotan un bien simbólico, cultural, identitario de todos. No, sí, vale decir que el tango, según un estudio, mueve aproximadamente 450 millones de pesos. 450 millones de pesos en lo que corresponde a toda la movilidad industrial, si se quiere, que tiene el género de la ciudad. Claro, y Lombardi, que también se ríe como Macri cuando uno le menciona las retenciones, también tomemos en cuenta que Mauricio venía de la sociedad rural, de un par de días de haber estado con Biolcati en la sociedad rural. Entonces quedó como tocado con el tema de las retenciones. Sí, pero igual lo viene manteniendo desde el 2008 esto. Lógico. ¿Eh? No, pero me refiero a la risa que le dan las retenciones. Claro. No del que el tango es soja. Uh-huh. Y el punto era que Lombardi dijo esto: siempre se estudian mecanismos que procuran destinar lo que se recupera económicamente desde las instituciones Forexport para que se pueda reinvertir en cuestiones patrimoniales, ya sea recuperación de partituras, rescate de la orquesta típica. En definitiva, lo que dijo es más o menos lo que le estábamos planteando. O sea, porque si este mecanismo es, justamente, no hay impuestos que se le cobren a las tanguerías, de manera que no sé cuáles son esas retenciones. Entonces, uno empieza a repasar qué políticas apuntalaron, por ejemplo, a la creación de público, en qué está el circuito de tango en los barrios, o sea, qué políticas se fomentan para la creación de público genuino del tango y que apunten a los tangueros de acá. Y entonces, cuando... Sí, un desarrollo de un circuito interno, estamos hablando. Sí, que incluye la difusión, por ejemplo. Entonces, cuando uno repasa todo esto y se acuerda en ocasiones cuando, por ejemplo, con la Unión de Orquestas Típicas se tuvo la posibilidad de sentarse frente a frente con funcionarios del gobierno de la ciudad, las respuestas más o menos son siempre las mismas. Es que no hay plata. De manera que si tenemos un sector que recauda 136 millones de dólares, ese era el dato del año 2006, tenemos ese sector... Y después no hay plata, y ese sector explota algo que generamos nosotros y que, buscando en otro momento de la intervención con Lombardi dice que quede claro, nadie quiere a la cultura para hacer un negocio, eso hay que entenderlo de entrada. Y charlando con Bevilacqua, con Carlos, nuestro columnista, él me decía, qué gracioso, te lo dijo en el hall de la esquina Carlos Gardel. Sí, eso es lo que no se entiende del, bueno, al menos de esta postura que tiene Macri, calculo que la tendrá él y no que será un asesoramiento o que tiene que ver con parte de lo que sus asesores le ponen encima, porque habla también, si se quiere, de un cierto desconocimiento muy profundo acerca de lo que tiene que ver con el debate, la discusión sobre las políticas culturales y todo lo que tiene que ver con los bienes simbólicos, en este caso, como nosotros venimos hablando, del tango. Por supuesto que lo que se imprime de fondo es, teniendo en cuenta el testimonio que plantea Germán acerca de Lombardi, y pensando también en lo que dice el jefe de gobierno, que a su vez, calculo que le dará indicaciones también a su ministro de Cultura. Que hay contesta lo opuesto, hay una, claro, hay una contradicción difícil de poder resolver, porque tenemos por un lado una mirada productivista, si se quiere, vinculado a lo industrial, y por el otro lado cierto discurso acerca de la revitalización, mejor dicho, no revitalización, sino el tratamiento, el cuidado, la redistribución y el fomento de lo que tiene que ver con el tango. Es decir, conviven en el tango, esto sucede habitualmente en el discurso acerca de las políticas culturales, lo que pasa que habría que ver cuál es el grado de equilibrio que plantea la política cultural de Macri. Conviven en un bien simbólico, por un lado, una pata industrial vinculada a los recursos económicos que se pueden extraer de esa industria cultural, y por el otro lado todo lo que tiene que ver con el bien simbólico en tanto aglutinador social, vinculador de lazos comunitarios y demás. Lo que sucede, creemos desde acá, que lo que plantea Macri es una mirada desequilibrada, en principio vinculada a esta idea productivista de que el tango es la soja. Y que la soja es lo único que es exitoso, nos ubica en el mundo, porque ese fue el argumento total. O sea, el tango, la soja, eso es lo que nos da un lugar en el mundo, nuestro destino de grandeza. Es extraño cómo la verdad a veces, no sé si llama la atención para estos casos, pero cierto grado también de desconocimiento de algunos campos, y precisamente el de Macri, al decir y seguir sosteniendo estas cosas cuando se trata también de temas de cultura, ¿no? Y también cierto. Al menos profundizar un poco más, no solamente encararlo desde ese eslogan que sí. Seguramente se lo habrán vuelto a reiterar antes de que entre a la presentación. Sí, para mí, corre por mi cuenta, para mí es un poco de ineptitud también. Y también hay que decirlo. O sea, bueno, pero eso quedó demostrado. Un gobierno es inepto. Y lo voy a puntualizar. Cierro con lo que decía de Carlos Bevilacqua, que me decía en la esquina Carlos Gardel. La cena show ejecutiva, así se llama, de la esquina Carlos Gardel, sale $700. Y la cena show VIP, $840. La más barata, $295. Esos son los accesos, dolarícenlo, porque está pensado en dólares o en euros. Esto es lo que recaudan estas casas, que, por supuesto, está muy bien que ganen plata, ¿eh? Nadie está diciendo que no tienen que ganar. Lo que estamos diciendo es que, como política cultural, cuando te dicen que no hay plata, y cuando vos tenés un número tremendo de $136 millones por año que recauda el tango, y nosotros decimos, tiren un poco para acá. No, no se puede. Hernán Lombardi, con esto cierro lo de la ineptitud también, entre las políticas que se pueden desarrollar es la de la difusión. El tango necesita difusión. Uh-huh. Y cuando uno le pregunta por qué, ¿por qué la 2x4 hace 2 años que no transmite el Festival de Tango, que es, dicho por Macri en el cuadernillo del Festival de Tango, el evento cultural más esperado de la agenda tanguera del gobierno de la ciudad? Y la radio de la ciudad no se pone a transmitir en directo el festival, con todo lo que eso implica, una transmisión en directo, todo lo que genera a nivel no solo de la difusión directa, sino la expectativa, ese vivo, ese sentimiento, esa situación social que se da cuando el tango está ocurriendo. Y me dice lo siguiente Lombardi: cuando a veces hay otras prioridades de programación. La 2x4 tiene una gran programación. Y no es prioridad para la 2x4 transmitir el Festival de Tango. Esto lo digo yo llenando su espacio cuando él me dice a veces hay otras prioridades de programación. Y yo con esto cierro. Ni Clarín, ni Radio Mitre, ni Continental pierden la posibilidad de transmitir desde el Expo Agro. ¿Te gusta la milanesa de soja? Arranca Fractura Expuesta, ya nos vamos aclimatando. Música y después seguimos. Vine al pie de tu vieja ventana, mi bien, a ofrecerte mi vida, este canto de amor. Porque quiero que sepas que te amo, mujer, y te siento latir en mi fiel corazón. Yo quisiera, mujer, que comprendas el cariño tan leal que te tengo, que me paso las horas pensando, y es esa la causa que yo ya ni duermo. He traído del campo estas flores que ayer arrancaron mis manos con ansias por ti. Porque quiero mirarte contenta, mujer, y mostrarte que yo moriría por ti. Si un intérprete fueras entonces, sentirías igual que yo siento, un amor tan extraño y tan dulce, que al no realizarse sería un infierno. Asoma tu carita y no me hagas sufrir, te lo pido por lo que más quiera mi amor. Si al no verte sería capaz de morir, de cariño quizás o de extraño dolor. Los culpables han sido tus ojos y tus labios los cómplices fueron, que me tienen igual que a un esclavo, y soy, si se quiere, Escuchamos, ahí está el acorde final, Tu vieja ventana, de Ríos y Barbieri, interpretado en la voz por el Cardenal Domínguez, y el grupo era La Bagallera. Estás escuchando Fractura Expuesta, Radio Tango. Vías de contacto 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse y dejar mensajes en el contestador, y si no también hay otras alternativas a través de internet. Sí, fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, y también a través del Facebook de Fractura Expuesta, que se, hoy tiene, por ejemplo, la fotito roja, el logo rojo de Fractura Expuesta. Ya nos están llegando mensajes sobre lo que estuvimos charlando, sobre los dichos de Macri y la visión del tango como la soja. Yuyo Verde Ultramax, mayor productividad, controla todas las malezas del tango. Segunda jornada del tango sojero en Rosario. Actualización en maíz, sorgo, soja, tango, vals y milonga. Más productores de tango, más beneficios. Ruta 9, kilómetro 230, colectora esquina Carlos Gardel. No hay hechos, solo interpretaciones. Fractura Expuesta te informa. 22:56 en la noche, porteña, 23 grados 8, la temperatura en el nuevo estudio de Las Madres. Títulos. Crece la siembra de discos y Choto Tango. Crece la siembra de discos de Piazzolla y Gardel, lo aseguró la Academia Rural del Tango. El aumento se debe a las excelentes utilidades que otorga a los productores de tango la siembra del monocultivo, ícono cliché tanguero for export. Mientras cada vez más se fumigan las cenas shows, los productores se vuelcan al tango, ya que cuando brota ese yuyo verde del perdón, el producto se vende a 700 pesos la entradita y genera unos rindes tremendos. La mesa de enlace tanguera se opone a cualquier tipo de impuesto redistributivo y amenazó con realizar un piquete blanco en la autopista que va al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Mientras tanto, el oro verde tanguero desató una fiebre sin precedentes. El guitarrista Lucio Arce reveló que él ya plantó sus discos de Goyeneche en su jardín y en la banquina de la ruta que pasa por atrás de su casa. El tango es el choto montevideano. En sintonía con la declaración del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, quien sostuvo anteayer que el tango es la soja de la ciudad, la comunidad uruguaya emitió hoy un comunicado en donde afirma que el tango es también el choto montevideano. Los hermanos orientales, famosos por el tradicional embutido al que denominan choto, no quisieron quedarse atrás y consideraron que la rentabilidad del género en su país es comparable con los 350 millones de dólares que moviliza el chorizo montevideano. Asimismo, propusieron entablar en el marco del Mercosur una reunión de urgencia para analizar la creación del chosoja, el segundo producto regional compartido entre los dos países, además del tango. Hay fervor en el sector privado. Adelante, Hernán Canepa, desde el mercado agrotanguero. En el puerto de Rosario, la cumparcita cotiza $150 la tonelada. El choclo cotiza $138 por tonelada y Balada para un loco se vende a $170 la tonelada. En tanto, en el puerto de Bahía Blanca, Gloria de Eduardo cotizan a 125 euros la tonelada, Copes y Nieves a $144 por tonelada, y atención, por una medida proteccionista, no se comercializan virulazos. Usted. 22:58 en la noche porteña, el pronóstico anticipa lluvia de soja. En una semana, el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó el toro y la vaca. Flash informativo Fractura Expuesta. Semillas Don Rodolfo, perfeccionadas genéticamente, mayor rentabilidad, mejor rendimiento en tangos de calidad, porque soja era la de antes. A la hora de la cosecha, el mejor rinde lo garantiza Yuyo Verde Roundup. Control, potencia, garantía. Cuando haga la cuenta, cuente en euros. Si Gardel hubiera conocido internet. Pará, me salió re. ¿Cómo? Este lo va un poco. ¿Sí? Vamos.